Tronco, que estás escuchando Radiola. Buenas tardes, está escuchando Radio Ela, www.radioela.org, y este programa que comienza ahora es Latido Libertad. Un programa que, bueno, a pesar de que empezamos con un pelín de retraso con respecto al horario programado, cosas del directo, pues aquí continuamos adelante. El tema principal de hoy será esta Flotilla Libertad, esta rumbo a Gaza. Hablaremos con uno de los integrantes desde Cádiz, nos estará contando pues de qué va esta iniciativa y cómo será. No será el único tema, entre los temas principales también hablaremos de todas las marchas, a la marcha sobre Madrid de este 19 de junio, este domingo. Os recordamos que desde la 1:30 confluirán en Cibeles diversas columnas procedentes de varios puntos de Madrid, pero después hablaremos de ello con más calma. Y hablaremos también pues de diversos temas de la actualidad, que la verdad es que últimamente está calentita y bastante interesante. Intentaremos analizarlo con nuestro particular punto de vista y, como siempre, convocatorias y ruido infame. Así que nada, arrancamos en este latido desde ahora hasta que compensemos el haber empezado tarde. Así que nada, un abrazo y arrancamos. Si tu las tires por allá, seguro que tomba, tomba, tomba. sed ja no em diu res, malbé el cel em porta. El qui sap a quin dret i jo sota el portal. I mentre es passen els nous valents, estiro el coll per cantar. El darrer cant del sisè, el cant que em va ensenyar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba. Ben corcada deu ser ja, si jo l'estiro fort d'aquí, si tu l'estires fort d'allà. Segur que tomba, tomba, tomba. I ens podrem alliberar. Segur que tomba, tomba, tomba. I ens podrem alliberar. Segur que tomba, tomba, tomba. I ens podrem alliberar. Bueno, pues comenzamos el latido de hoy con una canción en catalán. Una versión de uno de los grandes clásicos, clásicos, clásicos de la canción catalana. Esta, la estaca de Jazz, versionada por Último que cierre. Y lo hago por doble homenaje. Por un lado a la gente de Barcelona, que ha vuelto a dar una lección de democracia, de poder, o sea, de lo que es poder del pueblo. Y otra para dedicársela a don José Luis Caro Rovira, por las declaraciones posteriores que ha tenido sobre la gente que fue a cantarle las verdades del barquero, de cómo pudo decir literalmente algo así como que los insultos no eran, podrían haber sido en mandarín, pero no eran en mandarín, podrían haber sido en catalán, pero no eran en catalán, eran en español, que cada cual sabe sus conclusiones de eso. Pues ante eso, pedazo de filda puta, no queda otra que, pues te puedes insultar en tu idioma, pero yo creo que lo entiendes perfectamente, perfectamente igual. Sí, será que le duelen menos a lo mejor los insultos en catalán. O que un buen catalán no puede estar indignado por la mierda de gestión que han estado haciendo cuando han tenido poder esta banda de butiflers y mangarranes. O que es un racista clasista a la más pura tradición del más rancio y pequeño burgués nacionalismo catalán. Ahí la llevas. Y ya me quedo a gusto. Sí, la verdad es que lo hemos dicho todos. No nos ha llegado a tiempo la... Con cariño todo esto. Con mucho cariño. No nos ha llegado a tiempo la retaíla de palabras en su idioma que queríamos dedicarle a don José Luis. Su primer apellido es aragonés, pobrecito mío. Lo siento. Hostia, estará jodido. Sin embargo, el primero mío es catalán. Siempre ha dado clases, señor Rovira. Es lo que hay. Pues nada, comenzamos entonces en un momentito con el tema principal, este Rumba Gaza. Y para comenzar Rumba Gaza, que mejor que una canción de un grupo palestino, los raperos Dam, y una canción que se llama I Don't Have Freedom, No Tengo Libertad, y de eso es de lo que va a ir hoy el programa. سنة احنا عايشين ورا سجون البنود اللي سجنين لنا ما يتغير مش حاسين ورا نور الا سياج منها احنا شايفين سما لونا ازرق غيمة ابيض بالنص نجمت زكراك انت بغيرك انا صامت عايش متفائل ما تعزل مني الامل بيجي ضار فاصل السور يدور انا مربوط فلسطين كجنين لحبل الطابور بالارض جذور شجر زيتون ضل يتولد وتجدد خصور كل غصن ممدود للسلام كل غصن معروض لاحتلال ما يريد استسلام ليه انا اللي ما الي حرية لاني انا رافض اني اعيش بعبودية وين ما رب اشوف حدود سجن الانساني لأطفال العالم حرة وانا مالي حرية وين ما رب اشوف حدود سجن الانساني لأطفال العالم حرة وانا مالي حرية احنا بندور على السلام بين قوات حرب رواد حرب معهم صرنا اولاد حرب نطلب الحرية من السجون المعنية انه نكون معيون اللي دايما معمية من التفرج عاطفال العالم الحرة دايما نضل بتدحرج للحياة المرة قواتنا شاطرين بس بتبهرج الكلام كلهم مخدين تخرج بتعرج الاوطان واحنا نستعمل قوة عشان الضعف بنتحمل الموت عشان الحياة عملنا بلطف ومش بعسف للحياة انولدنا ولما لقيناها مش بيدينا جربنا نخدها فمدنا وكل اللي طلبناه كان نفس واللي ضحينا عشانه برضو كان نفس انت قولي ليش اطفال العالم حرة وانا مالي انا مالي حرية وين ما رب اشوف حدود سجن الانساني لاطفال العالم حرة وانا مالي حرية وين ما رب اشوف حدود سجن الانساني عيشها ركبي وانا بنشا موتا اجرب وانا لساتي شايف الاحتلال مادد ايده مش للسلام مش مساواة بل تيديني قبل ما اشنقى كمان مش زرع وجدار اللي فاصل بيني وبين حالي ما بخليني اشوف ضوء السماء وام الواحد وخمسين ولاية تربي كمان ولاية اللي تربى على حساب غيرها متأثرة من امها الهنود الحمر متأملة تمحينا تغسل دماغنا تقولنا انه المشكلة هي احنا بس حتى الجيوش العالم كلها ما بيقدر على الحرية وين ما رح نشوف Pues ya tenemos al otro lado de la línea, desde el sur, desde a las orillas de este Vidrio, tenemos a nuestro amigo José Escribano, es una de las personas que estará rumbo a Gaza de aquí a unos días. Y bueno, lo primero, buenas tardes, José, ¿nos oyes bien? Sí, buenas tardes, me escucho. Ahí estamos, ya estamos con el miedo del directo que suele haber, pero parece que de momento va bien. Bueno, pues lo primero, nos gustaría que nos contases en qué consiste Rumbo a Gaza. Bueno, Rumbo a Gaza es, digamos, la parte española de la coalición internacional, que es la flotilla de la Libertador. Durante todo el año se han estado haciendo distintas actividades a lo largo de todo el estado para recaudar fondos para poder conseguir un barco que iría dentro de la flotilla. El barco al final se ha conseguido también material, tanto escolar como sanitario, como material de construcción, sobre todo cemento, con la idea de llevarlo hasta Gaza. Y bueno, aparte de llevar material, también la idea es romper un poquito, romper el bloqueo al que está sometida la franja de Gaza, ¿no?, por el Estado de Israel. ¿Y qué entidades, qué colectivos han organizado aquí en el Estado español esta iniciativa? Bueno, se ha ido organizando a través de distintos grupos de apoyo que se han ido formando a lo largo de todo el territorio. Yo, por ejemplo, pertenezco al grupo que se ha formado en el campo de Gibraltar, aquí en Cádiz. La mayor parte del grupo que hemos formado aquí venimos de una asociación que estaba ya hecha de antes, que es la Asociación Pro Palestina en el campo de Gibraltar. En la mayoría de los sitios ha pasado un poco esta misma dinámica de asociaciones pro palestina. Han formado el grupo de Rumbo a Gaza de la zona, pero también en otros sitios se han formado la plataforma sin una previa unión de antes. Entonces son esos distintos grupos que se han formado, pero expresamente para la campaña. Y en el caso de Rumbo a Gaza, la parte española, ¿cuánta gente va a participar y qué material va a trasladar en el barco? Y un poco, ¿cuál es vuestro plan de viaje? Pues de personas van unos 40 activistas, más o menos, y luego van unas 20 personas más entre políticos, personas más conocidas a nivel social, más luego algunos periodistas que también van en el barco. Y el material, se ha conseguido un trailer y medio de material. El tema, sobre todo el material escolar, se ha conseguido con campaña dentro de los propios institutos. Se realizó una campaña que era un boli, un cuaderno y un euro. Entonces los institutos en los que se sumaron a la campaña se fue recogiendo el material y el euro que aportaba cada chico también. Así se conseguía darle un poco de visibilidad para los chavales, para que cuando el barco salga también ellos se sientan partícipes de ese barco. Luego el material de construcción se ha conseguido a base de, sobre todo lo que se lleva desde aquí va a ser cemento, y se ha conseguido en base de bonos que se han estado vendiendo, bonos de saco de cemento. Y el material sanitario se está aportando también por la gente, ¿no? Pasa un poco como el material escolar. Y el plan de viaje, pues la idea es embarcarnos y llegar hasta Gaza. Una pregunta, perdona, José, ¿se llevan alimentos? No, alimentos no se llevan. Material sanitario escolar y de construcción, no de lo que se llevan los barcos. ¿Y cuánto tiempo se tarda en llegar a Gaza desde la península, más o menos? ¿Cuánto estimáis que dura el viaje? Pues yo pensaba que más, pero por lo visto son unos 6 días, una cosita así, más o menos. Nunca he hecho un viaje largo en barco y pensaba que podía ser más. Pero eso, también va a depender un poco de cómo esté el tiempo. De, si el tiempo está malo o alta mar, pues evidentemente habrá que parar, o si irá más despacio, ya eso mandarán los capitanes de los barcos. Pero el tiempo va a depender de, o de si hay que esperar algún barco, porque como se quedará en algún punto con los demás barcos de otros países para llegar todos juntos, si algún barco se retrasa por alguna avería o cualquier historia, eso también puede retrasar un poco. Entonces va a depender un poco de esas dos cosas principalmente. ¿Y cuántos barcos de qué otros países se unen a esta flotilla? Pues confirmados había 12. Hay algunos barcos que no son de un solo país, sino que pues a lo mejor en dos países que no se haya conseguido un barco, pues han juntado dos países y han conseguido el barco entre los dos. Hay un barco estadounidense, hay un barco francés, hay un barco griego. Hoy parece ser que se ha caído, que al final no va a ir este año el Mavi Marmara, que fue el que fue el año pasado y fue el que abordaron y donde mandaron a los 9 activistas turcos. Y por problemas técnicos de todo el daño que se pasó, que le ocurrió el año pasado, pues no sé cuándo le devolvieron el barco, pero no ha habido tiempo para arreglarlo. Pero es sobre todo barcos europeos, uno canadiense, uno estadounidense y uno que era un poco de varios países africanos. Y bueno, mencionabas el Mavi Marmara. ¿Qué reacción pensáis que va a tener Israel esta vez? Porque claro, la de la vez anterior fue una auténtica desproporción con todo y ya se han dado toques de atención, digamos, diplomáticamente, como ellos suelen hacerlo. Sí, bueno, toques de atención diplomáticamente y también a nivel de seguimiento de personas que estaban en la campaña. Ha habido algún caso en abril, por ejemplo, en Madrid, que uno de los compañeros de allí, después de una reunión, le pararon el coche, y sacaron allí, me dieron tuve una fotocopiadora, le fotocopiaron la agenda y tal. Bueno, se la escanearon y demás. Entonces ya no solo hacía a nivel diplomático. Pero aparte, si se está a nivel diplomático, Israel está haciendo una campaña últimamente bastante fuerte, incluso Turquía se ha visto involucrada también dentro de la campaña, estaban también ahora con las elecciones generales. Y la reacción que esperamos es la verdad es que tampoco se sabe qué esperan. Por un lado, esperas poder llegar y poder pasar, porque para eso también nos embarcamos. Pero por otro lado, tampoco sabes qué reacción te puedes esperar, porque claro, los 9 muertos del año pasado, Israel han salido gratis. No ha tenido sanciones ni a nivel diplomático ni a nivel económico. Entonces claro, dice, bueno, no van a hacer lo del año pasado porque se le fue la cabeza, pero es que tampoco les ha costado nada, no han sufrido nada por lo que pasó el año pasado. Entonces puede que pase otra vez lo mismo. En lo del año pasado, el gran argumento que tenían Israel era que iban terroristas, que se llevaban armas. Uh-huh. Un poco, ahora una de las medidas que estáis tomando de rumbo a Gaza es dejar claro de que quien quiera revisar el barco que lo haga, ¿no? Sí, sí, se ha solicitado tanto al Parlamento Europeo como a la ONU que se revise tanto el barco como todos los barcos, como a toda la gente que vaya en los barcos, tanto antes como durante el viaje, como al llegar a puerto, y que revisen las veces que quieran, que estimen oportunas, que hagan falta, que para eso estamos, que vean que no hay armas y que vean que no van terroristas en los barcos. A lo mejor para Israel libros y cuadernos y bolígrafos son armas. Sí, posiblemente lo puedan considerar un arma. Pasa que ellos juegan a eso también, ¿no? A criminalizar un poco cualquier cosa que no les interese. Juegan mucho, por ejemplo, el cemento, suelen decir que no es para reconstruir las escuelas que cayeron en los bombardeos o simplemente las casas, sino que es para los búnkers de Hamas, o sea que... Sí, sí. Igual sí. El cemento es muy terrorista, ¿sabes? Y bueno, y por eso no dejan pasar por ninguno de los pasos, pero vamos, el año pasado, después de la flotilla que abrieron el paso de Rafah, se abrió para cosas que hasta ese momento estaban prohibidas, que eran cosas tan sumamente peligrosas como puede ser galletas y mermelada, que hasta entonces no se podía pasar con el bloqueo. Es que te haces un cohete con la mermelada y explosivos plásticos, de mucho cuidado. ¿Y con el pueblo palestino, las autoridades de allí, las asociaciones de allí, ha habido algún tipo de contacto? Sí, desde allí están mandando mensajes de apoyo a la flotilla. Sí, sabemos al llegar a Gaza, sí tenemos un comité de bienvenida y demás. Pero entonces sí, desde allí si hay contacto, vamos, las autoridades, tanto desde Gaza como desde Cisjordania, sí se apoyan. Vamos a apoyar la flotilla. Uh-huh. Os iban a dar la nacionalidad palestina, ¿no? A los que lleguéis. Sí, eso me comentaron. Es una de las cosas un poco más curiosas, ¿no? Así que si llegamos allí a Gaza, nos daban la nacionalidad. Ser un poco más simbólico que otra cosa, porque además al no tener, claro, no, España no considera a Palestina como Estado, tampoco a nivel legal, no sé hasta qué punto podría funcionar, pero vamos, a nivel simbólico si da la nacionalidad, si se llega con la flotilla. ¿Y cómo es la situación ahora mismo? Comentabas antes de pasar un poquito la situación ahora mismo, los pasos entre Egipto y Gaza. Porque, hombre, se tenía la esperanza de que al caer el régimen de Mubarak, pues hubiera un cambio en esta situación. ¿Cómo está ahora mismo la cosa? Pues, bueno, hace poco le han dado mucha publicidad diciendo que se había abierto el paso de Rafah y que también así no hacía, era innecesaria el que fuera la flotilla. Pasa que el paso de Rafah lo que se ha abierto es a personas. Y si eres un hombre y tienes menos de 35 años, tampoco es tan fácil cruzar el paso. O sea, principalmente lo que se ha abierto es un poco para temas de familiares, para que puedan tener contacto con los familiares que están en Egipto, y para temas de médicos, sobre todo para personas más mayores y para mujeres. Pero a nivel de alimentos o de cualquier tipo de material, de construcción o sanitario, el paso sigue cerrado. Bueno, es el paso de Rafah, que es el que está con Egipto. Los otros dos pasos también están completamente cerrados y solo pasa lo que Israel le deja pasar a la ONU. ¿Y qué consecuencias puede tener para vosotros legalmente si os detienen allí? ¿De qué os pueden acusar? Porque hablando con otro amigo que también está pensando en ir, que también le conoces, me dijo que a lo mejor le tenían 10 años sin poder entrar al país y ese tipo de cosas. Sí, esa es un poco lo que se habla de una posible sanción para no poder entrar al país, pero no poder entrar a Israel en 10 años, porque lo que pasó el año pasado es que les acusaron dentro de Israel de haber entrado ilegalmente en el país. Entonces, al haber entrado ilegalmente, te deportan y te ponen una sanción de 10 años sin poder entrar. Sí, ha habido gente que el año pasado iba en los barcos, que lo deportaron, y que luego no ha estado en Israel, pero sí ha estado en Cisjordania. Hasta en territorio palestino. Entonces, bueno, como es un poco el problema, sería entrar a Israel si quieres ir para allá en un vuelo, el vuelo pues, o no vayas a Tel Aviv, o intente buscar otro sitio y desde ese otro sitio pasar para allá. Sí, porque los controles que hay para entrar por avión, por venir a Tel Aviv, la verdad es que son acojonantes. Sí, eso es lo que, vamos, yo no he bajado nunca en Tel Aviv, pero sí he escuchado también historia con los números esos famosos del 1 al 6, ¿no? Y eso es. Es más fácil entrar por Amán, ¿no?, a los territorios palestinos, por Jordania, sí, quiero decir. La gente que ha ido este año, que estaba el año pasado, en el Mahdi Marmara, entra por Amán. Bueno, antes comentabas un poco los controles que ha sufrido, las presiones que ha sufrido gente de rumbo a Gaza aquí en España. También se estaba pidiendo públicamente, además de eso, de que se revisaran los barcos, que se revisara el historial de la gente, también se estaba pidiendo públicamente al Ministerio de Exteriores español que se protegiera a los súbditos españoles que vais a ir para allá, pero de momento la callada por respuesta, ¿no? Bueno, la callada por respuesta, y si te metes en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores y te pones a buscar en los países recomendaciones para viajes y pones territorios palestinos, lo primero que te encuentras es que pones que se recomienda enormemente no embarcarse en ninguno de los barcos de la flotilla de la Libertad, porque se considera peligroso. Toma ya. Entonces ya no es solamente la callada, sino que vamos, se están poniendo trabas para que salga el barco desde aquí. Sí, vamos, que aparte ya no solamente se le está pidiendo protección, que como ciudadanos tenemos el deber de exigirla y ellos como gobierno tienen el deber de darla. Se le está pidiendo que, bueno, si no nos da protección, que por lo menos públicamente digan si tanto el barco que sale de aquí como la flotilla, si son legales o ilegales. Entonces, porque ilegal no van a poder decir que es, porque es legal, la flotilla cumple tanto el derecho español como el derecho internacional como el derecho público marítimo. Entonces, que se pronuncien públicamente si no nos dan protección, en teoría nos considerarían ilegales. Bueno, si es ilegal, ¿en base a qué? Y si es legal, no deberían de dar la protección. Entonces se está intentando presionar al ministerio a ver que se mueva, pero el ministerio no va a mover nada. Ahora se reunieron en el miércoles en el Congreso de los Diputados Manuel Tapial, que fue uno de los activistas que estuvo el año pasado. Se reunió con políticos de Iniciativa per Catalunya, del BNG, de Izquierda Unida y de Esquerra Republicana. Y bueno, firmaron una carta para tener una reunión con Trinidad Jiménez para, desde los partidos políticos, solicitar la protección para la flotilla, porque no sabemos si se acabará reuniendo antes de que vayan los barcos para Gaza. ¿Y a qué crees que se debe esta actitud del gobierno de poneros trabas, de hacerse un poco los locos? Principalmente a las presiones diplomáticas por parte de Israel. No, ayer también se aprobó en el Congreso un trato preferencial con Israel para el tema de datos confidenciales. Entonces, es un poco a nivel de gobierno, el contacto que hay con el Estado de Israel es preferente. Y entonces no van a apoyar la flotilla, que es algo que desde el gobierno de Israel están criminalizando. O sea, aquí lo que se ve es que, al igual que en el caso de los activistas a favor del pueblo saharaui, los intereses de Estado, por así decir, en este caso los intereses políticos con Israel o económicos, priman sobre la seguridad y la integridad física de los ciudadanos del Estado español. Es así de duro decirlo, pero eso es lo que parece, ¿no? Sí, bueno, y además de sobre los ciudadanos del Estado español, sobre los derechos humanos. O sea, gracias a Israel, y bueno, a raíz sobre todo de los compañeros que iban en la flotilla el año pasado, que pusieron una denuncia por todo el secuestro que sufrieron al estar en aguas internacionales y lo llevaron para Israel, ellos denunciaron por secuestro. Y el año pasado fue cuando se aprobó también la ley de que ya la justicia no era universal, ¿no? Entonces, que ya no es solamente para ciudadanos del Estado español, sino el tema de derechos humanos a nivel internacional. Al quitar la justicia universal, ya no puedes apoyarte en el derecho para poder defender aquello que se aprueba en convenciones de Ginebra o en convenciones de alto grado, ¿no? Sí, o la Declaración de Derechos Humanos, sí, la sí, Carta sí. Fundacional de la ONU, mismamente. Hubo, de hecho, unas declaraciones del señor Zapatero, ¿no?, el gran ideólogo de la Alianza de las Civilizaciones, en el sentido de que se lavaba las manos, ¿no?, con este tema, y venía a decir que no era responsabilidad, creo, ¿no?, del gobierno lo que pudiera pasar, ¿no? Sí, sí. Que se atuviera, la gente que fuera allí se atuviera las consecuencias, que el Estado como tal se lavaba las manos, ¿no? Sí, eso es tanto Zapatero como Trinidad Jiménez, como cualquier alto cargo de ministro de Exteriores, es el discurso que llevan haciendo desde que empezó toda la campaña de rumbo a Gaza. Incluso es el mismo discurso que utilizaron el año pasado cuando los tres compañeros iban en el Maimán. Y ahora nos gustaría, José, hablar un poquillo más de ti, el caso. ¿Qué es lo que te animó a participar en esta iniciativa? Bueno, pues un poco a nivel personal, el que si desde, ¿no?, desde lo, a nivel político no se mueven este tipo de cosas, tiene que ser un poco la sociedad civil la que empieza a protestar y a levantarse y a hacer cosas, ¿no?, para que poquito a poco intentar darle visibilidad, el que la gente vea que son, que las cosas que hay que cambiar y hay que hacer cosas distintas. Entonces un poco más por ahí el de que el, tener también el derecho de los ciudadanos de poder hacer actos políticos, intentar con esos actos cambiar la política que tienen los o gobiernos, pues como puede ser el israelí o gobiernos como puede ser el español, a la hora de apoyar una flotilla o apoyar un gobierno. Si pasa cualquier cosa y se echa un montón de gente a la calle a protestar y se plantan delante de la embajada de Israel protestando porque han detenido a los activistas que van en el barco, y pues se pueden conseguir cosas. Entonces un poco también eso, el poder hacer actos políticos también desde la sociedad civil. Y antes mencionabas que Rumbo a Gaza, allí en el campo Gibraltar, surgió a partir de una asociación que ya veníais trabajando en este ámbito. ¿Nos puedes hablar de esta asociación un poquillo? ¿Qué actividades hacéis? ¿Cuánto tiempo lleváis y demás? Bueno, la asociación nació un poquito antes de que no, de que creáramos el grupo de Rumbo a Gaza. Estamos hablando de un mes antes. A nivel la asociación, este año nos hemos volcado prácticamente todo el tiempo con toda la campaña de Rumba Gaza. Hemos organizado alguna actividad haciendo un checkpoint, ¿no?, y realizando un checkpoint allí en Algeciras, en una plaza que hay céntrica. Y la idea es desde la asociación trabajar tema de sensibilización. Imagino yo, una vez que pase el verano y ya termine toda la campaña de Rumba Gaza, no sé, empezaremos a trabajar más, pero la idea es a nivel sobre todo de tratar sensibilización en colegios y tratar sensibilización con población civil. ¿Surge, digamos, por aprovechando la campaña o no, independientemente de esto? No, surgió de antes, organizarme en Algeciras con el anterior equipo de gobierno municipal, pues se empezaron a instalar los presupuestos participativos y una de las cosas que se hicieron a través de los presupuestos participativos fue organizar una jornada sobre el tema de Palestina. Entonces, a raíz de esa jornada fue cuando se empezó a crear un grupito de gente que estábamos un poco interesados en la causa, con más o menos la misma tendencia de apoyar al pueblo palestino. Entonces surge, creamos la asociación y luego pues eso, al mes una cosa así fue cuando decidimos meternos en la campaña de Rumba Gaza y formarnos en el grupo aquí en el campo de Gibraltar. Entonces, o sea, nace primero la asociación y luego apoyamos a Rumba Gaza. Y bueno, ya para ir terminando, José, ¿tú cómo te encuentras ahora de ánimo frente a lo que te vas a encontrar? Porque imagino que algo de miedo siempre hay, ¿no? Cierta intranquilidad, evidentemente. Es un poco lo que decía antes, que tampoco sabemos lo que nos podemos encontrar. Por un lado piensa de, bueno, este año a lo mejor abordan el barco, pero no pasa nada. Pero lo hacen sin fuego real. O a lo mejor este año ni abordan el barco, pasan de nosotros, se ocupan de que los medios no salgan y conseguimos romper el bloqueo. Y dice, bueno, pero es un poco lo de, siempre te viene el pensamiento de, bueno, pero es que lo del año pasado fue gratis. Entonces un poco con cierta tranquilidad, pero también con muchísimos ánimos y muchísimas ganas de salir ya y de tirar para adelante. El grupito que vamos de aquí, que va gente de Galicia, va gente, va representado todos los grupos de apoyo que ha habido. La verdad que es un grupo muy interesante y con gente muy maja. Pues nada, por ir terminando, ¿ves algo que nos hayamos dejado del tema que quieras comentar? No, bueno, eso, que si pasara cualquier cosa, pedir que salga todo el mundo a la calle, porque también es parte del objetivo, ¿no?, de la campaña, de si conseguimos llegar a Gaza, genial, se ha roto el bloqueo. si pasa algo, nos aborda lo que sea, también es parte importante el que la gente salga a la calle, el que la gente vaya a la embajada, el que la gente proteste de la manera que sea para hacer presión, para que se visibilice que han detenido a unos cuantos compañeros que están en aguas internacionales llevando ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, que se visibilice también el cómo actúa el Estado de Israel con los palestinos. Bueno, y se me olvidaba el tema de cómo ir siguiendo lo que va pasando, cómo va yendo el viaje. Me acuerdo que el año pasado había varios vídeos en directo y eso también ayudó que el impacto fuera mayor. ¿Este año también está planteado hacer este seguimiento aprovechando internet y demás? Desde el barco que sale de aquí, no iba a haber de streaming porque no había dinero para poder montar un streaming de vídeo, porque la conexión tiene que ser vía satélite y no salían las cuentas. Sí va a haber algo de conexión a internet, van a venir periodistas, entonces a través de los periodistas se podrá tener, sí, irán contando el día a día del barco. La página web de Rumba Gaza, que es rumbagaza.org, estará funcionando continuamente mientras el barco esté en alta mar, y también la de la coalición internacional, que es freedomflotilla.eu, que también estará dando información de todo lo que vaya pasando. No sé si algún otro de los barcos llevará streaming de vídeo. Y luego eso sí, si podemos mandar cosas por internet, por las señales satélite, por los que vamos en el barco, también intentaremos mandando para contando lo que va pasando, contando el día a día que nos vamos encontrando allí en alta mar. ¿De qué medios son los periodistas que van? ¿Lo sabes o...? No lo sé, porque eso será la coordinación desde allí, desde Madrid, la que está decidiendo. Entonces depende un poco también de los huecos que haya, imagino que irán más o menos. Había algunos medios a nivel nacional que se habían solicitado ir, sí conozco algunos periodistas que habían solicitado ir, incluso diciéndome, me cojo las vacaciones y me voy estos días y voy como corresponsal en el barco y no me los tienen ni que pagar, y desde medios a nivel regional y medios públicos les han dicho que no, que es muy peligroso. Entonces sí sé que hay medios que no han dejado. Ahora mismo no te puedo decir cuáles son, de qué medios son los periodistas que vienen. Pues estaremos al loro entonces de la página web, iremos siguiendo todo lo que... ¿Qué día salís? ¿Nos lo puedes recordar? ¿Perdón? ¿Qué día salís? El día no se sabe, día ni desde dónde, por motivo de seguridad. Será finales de junio, más o menos. Vale. Pues estaremos atentos, iremos siguiendo vuestras noticias con interés, lo iremos siguiendo también aquí en el programa. Y nada, pues esperamos que todo salga como todos queremos, o sea, que vuelvas con la nacionalidad, aparte de la gaditana, la palestina. La palestina. Sí, sí, que te va a sentar de puta madre. Y pudiendo volver en 10 años. Sí. Y que os cuente a la vuelta. Claro, que cuentes a la vuelta, claro, sí, delante de unas cervecitas, claro, sí, ya sea allí en el sur o aquí en el centro pasando calor. Claro. Bueno, tío, un fuerte abrazo y lo dicho, que vaya todo bien. Vale, muchas gracias. Un abrazo para todos. Salud. Un abrazo, José. Hasta luego. Fuente de inspiración, voy a acabar con los males de la nación. Me hace sentir fuerte como un león. Cambia malo de leyda como un cañón. Para terminar con la confusión, que nos lanzan para atar a la revolución. No hay enemigo, no, que parece son. Nosotros luchamos de parte de la razón. Nuestro mejorar baja la imaginación. Para acabar con la maldita corrupción. Estamos hartos de tanta imposición. No sigas que no buscas ninguna solución. No, no pones a bailar. Valencia, Mexicana, combinación. No, no pones a esperar. Quizá por la escena. No, no pones a bailar. Go, go, go. aquí viene el sonido original. Y aunque quieras, si no podrás escapar. Yo soy el ringing, te lo vengo a demostrar. Y tú ya sabes que nada te va a salvar. Bueno, ¿qué pasa en el loco? Inspiración, voy a acabar con los males de la nación. Me hace sentir fuerte como un león. Gancha mala utiliza como un cañón. Para terminar con la confusión, que me plantan para tapar la revolución. Enemigo no que parece yo. Vosotros lo llamo de parte de la razón. Cuesta mejorar mi imaginación. Para acabar con la mal corrupción. Somos armas de la imposición. No digas que no busca ninguna. Muchas gracias, Isab. Pero he aquí que en primer lugar tengo que hacer una manifestación absolutamente contraria a la forma en la que usted hace la presentación de los accionistas que le son críticos, señor Botín. No tiene usted ningún derecho a hacer eso. Y yo también quiero proponer una remoción precisamente contra usted, al amparo del artículo 449 de la nueva Ley de Sociedades de Capital, y basándose en que usted ha sido víctima, o está siendo objeto, mejor dicho, sujeto de una investigación fiscal que fue conocida ayer por medio de un auto que no es un Ferrari, precisamente, y que probablemente... Panea, señor Panea, le ruego que se refiera a asuntos comprendidos en el orden del día. Ya sabe usted que yo no comento temas judiciales. Si quiere hacer alguna propuesta, la puede hacer. Usted, además de ser muy mal educado, no tiene ni idea del derecho de sociedades. Estoy proponiendo una remoción y justificando por qué propongo su remoción. Y si no le gusta lo que oigo, lo que está oyendo, no me deje entrar. Los indignados crecerán aquí dentro. Están en la puerta los del 15M. Dentro de muy poco van a estar aquí dentro. Porque lo que usted hace es anti... Señor Panea, le digo que si quiere, no es objeto del orden del día. Si quiere hacer una propuesta, ya le he dicho que la haga. Porque usted no sabe lo que está diciendo. Quita la palabra. Quita la palabra. Señor Panea, le retiro el uso de la palabra. Que venga el siguiente accionista. Bueno, esto es el audio de un vídeo que está rulando por YouTube. El vídeo se llama Indignado en la Junta de Accionistas del Santander. Y es de esas cosas que no vais a poder ver en televisión. En televisión veréis solo las versiones oficiales del señor Botín, por llamar de algún modo. Por lo de señor, digo. Porque lo de Botín yo creo que tenemos todo muy claro. Le va muy bien, sí. Pues bueno, de su auto, que no es precisamente un Ferrari, en los medios está hablando, porque hay que hablar de ello, pero muy a la chita callando. Y bueno, pues ese vídeo bastante bastante curioso, ya hemos podido oír el auto y sobre todo oír que están nerviosos, están tensos y más nerviosos les vamos a poner con lo que tenemos preparado el domingo. Vamos a poner la canción que han preparado para el tema y empezamos a analizar más cosas. Sobre Madrid, sobre la capital, el día 19 de junio a caminar. Vamos al Congreso para protestar, desde barrios y pueblos nos van a escuchar. Y vente a la marcha, vente a esa marcha. Defiende los servicios servicios públicos de tu ciudad. La subida de impuestos para los que ganan más. No privaticéis la escuela y la sanidad. Contra el paro y la crisis, contra el capital. Vente a esta marcha, ven, ven, vente pa' esta marcha, vente a la marcha, ven a esta marcha. Pues esta es la canción que llama la marcha, estas marchas sobre Madrid de este próximo domingo, domingo 19. Pues sobre este tema comentar, hay bastantes cosas que comentar, pero vamos a empezar por lo básico, que es lo que es la convocatoria, porque parte desde diversos puntos de Madrid. La idea es acabar lo más cerca posible el Congreso de los Diputados, que nos dejen a eso de las 2:30 de la tarde. Pero lo bonito de esto, lo novedoso, lo que incluso tiene descolocada a la policía, como después comentaremos, es que no es una manifestación que parte de un único punto, sino que parten hasta 6 columnas de diversos puntos de Madrid. Bueno, 6 son las más grandes, porque luego, por ejemplo, yo sé hay que... Hay subcolumnas que... Claro, de columnas. Malasaña sale una que se junta con la de Chamberí en la Glorieta de Bilbao y van a Colón a juntarse con las dos que vienen grandes del norte, de 2 de esas 6. Uh-huh. ¿Sabes? Que luego los barrios que están más cerca de Sol, claro, digamos que han montado sus pequeñas columnas, claro, aparte. Uh-huh. Eso, con lemas como convocados, recordemos que esto, toda la iniciativa parte de las asambleas de trabajadores de pueblos y barrios de Madrid, aunque después se han ido adhiriendo diversos movimientos, muchos a raíz del 15M, y por supuesto bienvenidísimos que son. Cuanto más seamos, más fácil será conseguir algo. Los lemas con los que se parte son: no a los recortes laborales de pensiones y sociales, contra el paro, lucha obrera, abajo los precios, arriba los salarios, subida de impuestos a los que más ganan, en defensa de los servicios públicos, no a la privatización de sanidad, educación, cajas de ahorro, etcétera, y sin importar el lugar de origen, viva la unidad de la clase obrera. Y esta clase obrera que va a estar en marcha, pues los primeros que parten son la columna suroeste, parten a las 9 de la mañana desde Leganés Central, se van a pegar una señora pateada, yeah, y ole, sí, ole por ellos. Y ole por ellos, desde Leganés Central sale esta columna. Pero ojo que los del noreste, el corredor de Henares, la quedada es 9:30 desde el parque de Santa María. Luego las otras columnas quedan a las 10, la columna norte queda a las 10 para salir desde Plaza de Castilla, y la columna sureste parte desde Getafe a las 10 de la mañana. Luego la columna este, la que vienen de Rivas Vallecas, salen a las 10:30 del metro de Villa de Vallecas. Luego todos estos recorridos se van juntando. La columna oeste sale a las 11 del templo de Devoz. Y toda la idea es llegar a confluir todos, más o menos, a la 1:30 aproximadamente en la zona de... En Cibeles y en Atocha. En Cibeles y en Atocha. Cibeles Norte, Atocha Sur. Eso es, para desde ahí ir toda la gente marchando juntos para encontrarse en Neptuno, que es hasta donde está legalizado el recorrido, aunque la organización ha pedido frente al Congreso, no lo ha concedido la delegación del gobierno, el resto de recorridos están todos... legalizados, así que a la gente que tenga quizá un poco de miedo por el miedo que nos van metiendo los medios, que se deje de miedos y de hostias, las cosas están legalizadas, todos estos recorridos completos que se pueden ver en la web, marchasanticrisis.wordpress.com, ahí se puede ver el recorrido exacto, más o menos a qué hora está previsto que cada columna llegue a determinados puntos, el recorrido que tienen previsto. Y la historia es que esto se quiere que sea masivo, incluso la policía, que ya sabéis que no les gusta caldear manifestaciones ni caldear cosas masivas, van diciendo en el diario ABC, que con todo el que le siga un poquito cómo escriben esta gente de los movimientos sociales, es directamente la policía. Se ha convertido en el vocero policial, ¿no? El diario del vocero. Sí, es el vocero, pero es el portavoz de interior. Este tipo de cosas las habla siempre directamente la Brigada de Información de aquí de Madrid, y son ellos los que cuentan las historias. Pues ellos, la propia policía, lo que vamos, cuenta con que van a haber unos 50.000 participantes. Todo esto en una cosa dicha en la ABC. 50.000 participantes, y que lo complicado que tiene controlar la seguridad en una manifestación así es precisamente la peculiaridad de que no es una manifestación con un inicio y un final, sino una manifestación con 6 inicios distintos que se van convirtiendo en otros tantos inicios, por lo cual el despliegue policial tiene que ser bastante importante. La policía también ahí en el diario tan objetivo como es el ABC, tan objetivo como nosotros, todo se ha dicho, comentaban, remarcaban muchísimo que las marchas solo tienen legalizado hasta Neptuno, y que el gran objetivo del despliegue policial va a ser que no se acerque al Parlamento, lástima, al Congreso, lástima lo manchemos o algo, lástima la democracia se vea manchada por el pueblo. El pueblo solo puede ir al Parlamento, al Congreso, solo puede ir el día que dejan a visitarlo, la jornada de puertas abiertas, para ver las balas de tejero en el techo. Eso es lo único que les interesamos. El resto del año. Y el resto del año, cada 4 años votas, y nuestra participación tiene que ser esa. El resto del año se lo guardan para meterse farlopa ahí dentro. En los baños. Y fumar. Eso se comenta. Incumpliéndose por vale. Sí, hombre, lo de meterse farlopa y su propia ley. Incumple varias, sí. No en lugares públicos. Varias leyes. Incumple varias a la vez, sí. Y bueno, pues la historia va de eso, y se parece ponerse una cancioncilla para ir hilando más temas a Radista Convocatoria, como recordamos las salidas, eso, a las 9 en la columna suroeste desde Leganés Central, 9:30 la noreste Corredor de Lenares desde Parque Santa María, a las 10 columna norte desde Plaza Castilla y columna sureste desde Getafe, y 10:30 la columna este partirá desde Villa Vallecas, y a las 11 la columna oeste desde el templo. Bueno, ya que comentaba de Malasaña, sale a las 11 del 2 de mayo para juntarse con la de Chamberí, que sale de la Plaza de la Vida a las 11 también. Se van a juntar en la Glorieta de Bilbao, me imagino, para las 11:30, estar a las 12 en Colón y juntarse con las que vienen del norte y del noroeste. Claro, y si la idea que tiene la policía es que seamos 50.000, pues la idea nuestra es que tenemos que ser muchísimos más. Y separados. Mínimo. Y separados, cada uno por su lado, y luego juntarnos allí y dejarles bien claro, pues, que no nos representan. Que no nos representan, que no nos gusta lo que está y haciendo. Y que estamos hartos de ellos, como bien se ha visto en Barcelona. Sí, las reivindicaciones que has leído, la verdad que parece mentira que haya que reivindicar esas cosas en democracia, ¿no? O en una supuesta democracia, como la que estamos. Pero y ojo, que hay mucha gente que está diciendo que lo de mencionar la lucha obrera como que va a dividir, como que va... Pues yo qué sé, colega. Es que ya... Que puede echar a pequeños autónomos, empresarios, pero... ¿Y qué no nos va a dividir ya? Hablando de este tema de la democracia, que vivimos en una democracia... Esta marcha se inspira en las que se hicieron en Egipto, que confluían en la Plaza Tahrir. Que es un dato importante. Si esas marchas por las de las que también de las que también hablaron nuestros más media, pues no sé, pues ahora, claro. Ahora tienes lo mismo, la misma aquí. Pues, ¿por qué la actitud ha cambiado tanto? No sé yo. A lo mejor es que tienen intereses creados. O más bien miedo. O más que bien. Tienen. O miedo. O son miedo. Una pata más del sistema. Que más ves. Perfecto. Ponemos una cancioncilla, además se llama como una de las frases que hemos dicho, no nos representan, es de Lone MC y no es un tipo especialmente conocido, pero la gracia viene. Todo esto sale del CD HH for Spanish Revolution, un disco que está colgado en internet de diversos grupos de rap de todo el estado, que han compuesto temas exclusivamente para apoyar todo este movimiento 15M, todo lo que ha ido surgiendo desde entonces. Y esta es una de las canciones que personalmente más me han gustado, pero se puede descargar en internet buscándolo. Así que vamos con este No nos representan, porque yo creo que lo tenemos todos bastante. Que el No nos representan nos representa a todos. Ya, mi nombre es Lone MC. El colchón lo puso DJ Hem, Murcia Finest. Este es Luis de la Semácula, tío. Ya. Ahora sorprende, pero hace tiempo que estaba en las mentes de quienes las pasan putas para comprar detergente. Mi sueldo baja que baja, los precios sube que sube, y los cuatro hijos de puta que gobiernan en su nube. No llegan becas, pero siempre hay facturas. La fractura de una sociedad entre pueblo y alturas. Nos tenían bajo control, pero se les pasó un detalle. Internet prendió la mecha de lo que estalló en las calles. Un 15M como pudo ser en junio. El afán de cambiar cosas y la indignación unió. Cayó el diluvio y hubo terror en los despachos. No solo somos borrachos, borrachos que mezclan bellota y rubio. Tenemos mente, corazón y valores. Ellos cuatro lameculos que nombraron asesores. Ahora tienen acampadas en plazas de toda Europa. Su medida de emergencia fue meterse más farlopa. Luego llegó la opción de dar uso a las porras, sin saber que la razón por la fuerza ya no se borra. Les regalaré mi esporra, también a tertulianos que van de listos pero no tienen ni zorra. Una educación viciada por profes acomodados, siete bancos que controlan el estado, diputados imputados disputando las migajas del votante. Cárcel no, mejor dadme un bate y ponlos delante. Y no, es que no puede ser así, no, no nos representan, cambiaremos su destino. Y no, no podemos seguir así, continuemos lo que el 15 de mayo nació en Madrid. No, es que no puede ser así, no, no nos representan, cambiaremos su destino. Y no, no podemos seguir así, continuemos lo que el 15 de mayo nació en Madrid. Soy un indignado más de los que no se callan. No se confundan, las ideas no se ensayan. Hip hop pone la voz a la generación del nini. Los que se dejan los huevos currando por pagas mini. Luego diréis que solo somos 5 o 6, ¿veis? No comprendéis, por eso no lo pararéis. Por eso todo lo que hacéis es mirar vuestro beneficio. No ven parados saltando desde edificios. La tele nos dice que es época de bonanza, pero yo no veo igual esa balanza. El pueblo quiere venganza. Ellos siguen con su danza para dormir las conciencias. ¿Verdad, esperanza? Tenedlo claro, si hoy nos tomas por idiotas, es posible que mañana veas como el país explota. Pido menos presupuesto para coches oficiales, menos impuestos para los que menos ganen. Pregunta a un pensionista cómo llega a fin de mes. Pregúntale a un autónomo que es baja por estrés. Pregúntate si sabes gobernar y vete fuera. 2011, el año del borrón y cuenta nueva. Versos perfectos da el soporte DJ Gen. Me puso el beat, Lon MC puso la letra y el matiz. No pasamos ni un desliz, el miedo llegó al banquero. Primero fue de Kiavit, ahora grita el mundo entero. Y no, es que no puede ser así, no, no nos representan, cambiaremos su destino. Y no, no podemos seguir así, continuemos lo que el 15 de mayo nació en Madrid. Y no, es que no puede ser así, no, no nos representan, cambiaremos su destino. Y no, no podemos seguir así, continuemos lo que el 15 de mayo nació en Madrid. Jorge, Madrid, buenos días, Jorge. Hola, buenos días. Adelante. Ramón. Mira, yo quería decirte, bueno, lo primero, que yo estoy en contra de la violencia y a favor de politizar la sociedad para desmercantilizarla, ¿no? Pero no deja de parecerme muy curioso que si llegan a la puerta de tu casa 20 policías con cascos y porras, te agarran a la fuerza delante de tu mujer y tus hijos, como decía ayer Gallardón, ¿no? Y te echan y te dejan a vivir en la calle, pues prácticamente en los medios no se oye, o se dice de refilón, o incluso te culpabilizan por haberte metido en una casa que no podías, ¿no? Uh-huh. Igual que si vas a buscar a tu hijo al colegio y te paga la policía por tener piel de inmigrante y te piden los papeles y te llevan a comisaría o te ponen contra la pared, como pasa en el metro de Oporto casi todas las noches, tampoco salen los medios. Y además se da pábulo a Rubalcaba salir allí a decir que es mentira que existan redadas, cuando todos los que pasamos por el metro de Oporto por la noche lo vemos, ¿no? Igualmente que si reduce las pensiones, nos bajan los derechos laborales, nos quitan la negociación colectiva, etcétera, etcétera, para que ese dinero se utilice para pagar los intereses de los ricos, parece que eso no es violencia. Sin embargo, cuando los intereses afectados son los de los poderosos, ya sea lo de los banqueros o ya sea lo de sus políticos representantes, entonces hay escándalo general. Entonces estamos en la portada de todos los periódicos, de todas las radios, de todas las televisiones, y un montón de tertulianos que desde su cómodo salón y su pedazo de sueldo nos dicen cómo debemos hacer y cómo debemos protestar, ¿no? Yo vuelvo a insistir que estoy en contra de la violencia, pero es que, Juan Ramón, la situación en este país en este momento es muy violenta, y es muy violenta no por los indignados, es muy violenta porque hay un montón de gente, 5 millones de personas que no saben cómo llegar a fin de mes y tienen que luchar todos los meses para conseguirlo. Muy violenta porque gente como yo nos levantamos todas las mañanas para ir a trabajar, para trabajar casi 10 horas y cobrar como mucho 700 euros. Y sin embargo, ningún medio coge y nos saca y dice que eso es violencia y estamos en la portada, ¿no? A mí no me va a generar ninguna contradicción que ayer unos cuantos hicieran algo que no comparto, pero que desde luego creo que no es lo escandaloso de lo que está pasando en este país, ¿no? Porque parece, como leí una vez, ¿no?, que la paz social consiste en que solo sufran violencia los pobres, que la paz social consiste en que solo mueran los pobres, ¿no? Cuando los intereses afectados son los de los ricos, entonces es cuando se rompe la paz social para el poder mediático, ¿no? Yo creo que ya sabíamos muchos que no íbamos a contar con el apoyo de los medios, porque los trabajadores no podemos montar medios. Quien montan los medios son los poderosos, que son los que tienen el dinero. Y por lo tanto yo simplemente quiero hacer un llamamiento a la gente de que seguimos en la batalla, de que por un lado están los poderosos y luego por otro lado estamos los que nos levantamos todas las mañanas para ir a trabajar, y que hay que saber de qué lado se está. Y yo estoy de ese lado, yo soy un indignado porque a mí nadie me ha regalado nada. Y que el 19 de junio nos volvemos a ver todos en la calle, porque ahí estamos, ahí seguimos, somos muchos, y que no nos vamos a dejar amilanar ni por los poderosos, ni por los banqueros, ni por el poder financiero, ni por sus voceros, que son la gran mayoría de los medios de comunicación que defienden el interés del poder. Gracias, Jorge. Ahí está. La verdad es que qué más decir, ¿no? La verdad, nada más que el medio programa se podía resumir en esto, y lo único en lo que no comparto con lo que ha dicho Jorge, eso de que los trabajadores no podemos montar nuestros medios, lo podemos intentar, estamos en ello, más o menos. Gestión, ¿no? Hay que saber, sabemos lo que hay, pero nunca tendremos la cobertura que puede tener un medio de comunicación de masas, una empresa de comunicación de masas como las que hay. Pero bueno, ya estamos luchando por ello y algún día llegaremos, hombre. Algún día llegaremos. Este audio ha sido extraído del programa Días como hoy de Radio Nacional de España. Y la verdad es que yo no lo había oído, me lo habéis comentado. Yo tampoco, pero me lo habían comentado. Yo lo he escuchado y he flipado, he hecho esta que hay que ponerlo. Bueno, la verdad es que introduce muy bien pues un poco lo que queríamos comentar ahora. Que tampoco hay mucho más que explayarse una vez escuchado este audio, que es lo nos que ha pasó. Dejado sin programa. Sí, lo que pasó hace dos días en Barcelona. Por Barcelona abríamos el programa con L'Estaca, esa legendaria canción de Juice Jazz, que La Rosa del Foc vuelve por sus foros, podemos decir. Nunca termino de nunca irse, pero de sí, la verdad es que además es que la política catalana ha sido especialmente asquerosa, repugnante. Repugnante, sí. El tripartit represor, el famoso con la consellería de Saura, de las comisiones que se llevaban. También. Y luego extraña que pasen estas cosas con. Es que la ha descrito muy bien Jorge en este audio de Radio Radial, realmente. Por lo cual, lo que está claro es eso: que el 19 nos vemos en las calles. Y que eso, lo del juego de violencia sí, violencia no, no vamos porque son violentos, ¿ves? Claro, es que se le da importancia a eso y no se le da importancia a lo que querían debatir dentro del Parlamento. Ya está. Que eso también es violencia. Y es que, claro, el concepto de violencia está tan, tan desvirtuado hoy en día que parece que tirarle un escupitajo a un político es violencia. Y pues a lo mejor lo es, pero es que hay otros métodos de violencia que no son tan visibles, pero que son mucho más, más violentos, digamos, más con más grado de violencia. Por volver aquí a nuestra ciudad, Madrid, pues lo de Gallardón, que le griten al lado de su casa. Macho, eres parte. Te van al suelo. Te van al suelo. Te van al suelo. Eres parte de esto. No puedes pretender de soy el alcalde solo las horas que voy a trabajar, ¿no? Esto va así. Para tener los privilegios, sí eres el alcalde 24 horas al día. Para tener las putadas, pues eres el alcalde 24 horas al día. Claro. Lo que tiene va en el cargo, así que sí, es como un policía también tiene que estar para aguantar insultos, pues le van ellos, ¿sabes? No, y tiene que saber aguantar en casa, no respetar mi intimidad de en casa, no, que estoy con la familia. Sí, cuando se ha detenido, hijos no cuando se ha detenido a gente de madrugada en sus casas, no se respeta su intimidad. Cuando se va a buscar a gente al trabajo para detenerles, así por lo tanto, aunque luego sean inocentes, ya te has podido joder la carrera profesional, como ha pasado en bastantes casos de detenidos antifascistas. Pues es que para eso no, para eso la intimidad da igual, pero la intimidad de los sacrosantos representantes de la voluntad popular, que como les gusta denominarse, ahí no, y ahí nos volvemos mojigatos y la hostia. Yo comparto totalmente la opinión de Jorge en eso. Yo tampoco voy a ser el que le dé dos hostias al político de turno, pero entiendo perfectamente que siempre viento recoge tempestades. Es que al final uno recoge lo que siembra. Estás sembrando paro, estás sembrando sueldos de miseria, estás sembrando mierda, pues encima no te extrañes que la gente te escupa. Y es acojonante. Yo lo que pienso es que llevamos 4 años muy duros, con una crisis muy dura, que la gente está tragando mucho, que ha tragado mucho, y que ya llega un punto en que esto va a estallar, porque es que lo que no se puede consentir es cómo está gran parte de la población. Y a la vez vemos todos los días, pues vemos una exhibición absolutamente pornográfica y vergonzante, sin ningún tipo de rubor, pues eso, como esta gente hace ostentación de su riqueza, hace ostentación de su sueldo, hace ostentación de su privilegio, hace ostentación de sus coches oficiales, hace ostentación de sus tarjetas de crédito, hace ostentación de sus beneficios, como el señor Botín, como señal alerta, y entonces esto, la gente tiene un límite. Y entonces, claro, yo entiendo que es humano ese tipo de reacciones. O sea, yo a mí lo que me no deja de chocarme un poco la inocencia que tenemos en este país al tratar el tema de la violencia, ¿no? O sea, el tema de la violencia, vamos a ver, todos los cambios que ha habido en el mundo han sido a base de violencia. Las cosas como son. Para bien y para mal también. Para bien y para mal. O sea, ha tenido que haber un momento en el cual, simplemente por una razón de peso, que es que el poder y el dinero, los que lo tienen, no lo van a soltar voluntariamente. Y entonces, evidentemente, pues tiene que haber violencia para que cambie la sociedad. De todos modos, una y aquí cosa... llevamos muchos años, claro, hemos pasado por una dictadura absolutamente sin parangón ni sin precedentes en el mundo, prácticamente. Hemos pasado por 35 años o más ya de absoluta domesticación y de democracia y de transición, transacción y de no llamar a las cosas por su nombre, que claro, a mí me no deja de chocarme, ¿no? Estos típicos de condeno todo tipo de acto violento, pues yo no soy una persona violenta, pero yo puedo entender perfectamente que haya grupos o personas que ante esta situación reaccionen de esa manera. Yo no soy quien para jugarlo, y ya digo, o sea, me parece humano, me parece legítimo y me parece hasta lógico, vamos. Hasta lógico con lo que se está creando, con el caldo de cultivo que se está creando. También una o sea, es inevitable. También una cosa, de todos modos, en estas manifestaciones, yo creo que hoy por hoy lo inteligente, creo yo, que es intentar pasar. Por supuesto. Y evitar provocaciones y evitar que estos criminalicen. Existen, claro. Está viendo por internet, no se está viendo en los medios, se está viendo en internet, y también no ser tan inocentes de caer en su juego maniqueo del caer en los indignados buenos y en los indignados malos. Eso es de, lo he dicho mil veces, sí, fuera de antena, es como de los poderosos les dan un curso de cómo criminalizar un movimiento, es de primero criminalizar movimiento. Y eso es tanto a la gente que piensa que sin violencia se puede conseguir todo, que me parece muy inocente, la gente que piensa que sin violencia se va a conseguir nada, que me parece una actitud igual de inocente, sí, y idiota. Ni infantil. Bueno, la cosa al final es saber que no deja de ser una cosa que está ahí, que existe, que el poder la usa y el poder se basa en el monopolio de la violencia, y no caer, no ser tan idiotas de caer en su juego del indignado bueno, el indignado malo. Lo que pasa es que yo creo que está cambiando las cosas, porque es que primero, gracias a internet, ya la gente no se traga todo lo que le dicen, como hace años, sí que se tragaban todo lo que decían. Y yo a nivel calle y a nivel gente normal, a gente que nunca ha estado militando en nada ni tiene casi ni idea, pero que está siguiendo este movimiento con expectación, la gente no se cree lo que está saliendo en la televisión. No se cree las peroratas del poder. Ya no han perdido la legitimidad, han perdido absolutamente la credibilidad. Hoy en día la gente no se lo está creyendo ya, no se lo está creyendo. Y por un lado es por este motivo, porque gracias a internet ves la verdad o ves otra verdad y se ven cosas que, en el, como decimos, que hoy en, claro, hace 5 o 6 años o 10 años la televisión no era todo, porque hoy en día, como estamos en la sociedad de la imagen, pues el monopolio de la imagen lo tenía la televisión. Hoy en día, pues gracias a internet, el monopolio de la imagen ya no lo tiene la televisión, ya no lo tienen las empresas, YouTube, las corporaciones empresariales que manejan la comunicación en este país o en el mundo. Hoy en día se ha democratizado la imagen. Entonces, gracias a internet, la gente tiene acceso a lo que no tenía acceso hace tiempo. Y en segundo lugar, por el cabreo. O sea, yo, mucha gente, mi padre, por ejemplo, dice que evidentemente, que es como siempre, yo me voy al termómetro de la calle, que no siento yo más de que a un político le peguen una colleja, que algo habrá hecho. Se está creando, debido a la indignación de la gente que comentaba antes, pues la gente no... Sinceramente, yo creo que les puede salir el tiro por la culata, ¿eh? En cuanto a lo de criminalizar. Y además, una cosa muy curiosa, cuando han empezado a rular los vídeos sobre los infiltrados en Barcelona, normalmente antes, todos los medios absolutamente de derecha e izquierda lanzaban la misma perorata, criminalizaban los movimientos sociales. ¿Qué ha pasado con esto? Que los progres han empezado a recular. Han reculado porque, claro, porque saben perfectamente que su audiencia potencial ya no se traga como antes, que todos son los antisistema, que son los violentos y que los malos son los chavales. No, esto ya no es así. Esto ya no es así, y ya te digo, algo está cambiando, y en el momento en que la percepción esta sea general, han perdido la batalla mediática, ellos. Yo creo que todo el tema este de la violencia no es tan importante el poder que puede tener el uso de la violencia, sino como la amenaza de que el pueblo puede usar la violencia. O sea, eso atenaza a los poderosos, el saber que el pueblo está ahí y puede responder violentamente en un momento dado. O sea, es una cuestión de estrategias, de saber usar la violencia a cada momento. Y no siempre la tienes que usar, pero sí que el poder debe saber que el pueblo está cabreado y que no les puedes salir gratis todo lo que hacen. Que llega un momento que el pueblo estalla. Y que ese momento puede estar ahora pasando en este mismo momento. Entonces, es más poderoso, yo creo, la amenaza de que el pueblo puede estallar a que haya cuatro colgados, que le metan cuatro collejas a un político que a mí personalmente ni me va ni me viene, pero no lo veo tan importante como el otro concepto de la amenaza. Bueno, ahora lo inteligente es sumar y cuanto más cabreos juntar, ese mejor. Cabreo con una sonrisa, pero sin dejar de cagarnos en su putísima madre. La Teba Mara, señor Carlos Rovira. Por si ha traído traducción simultánea. Sí, y al señor Artur Mas también, que habla de Kale Borroka. Si fuéramos televisión, estaríamos con subtítulos. Ah, bueno, para que nos entendiera el señor Rovira. Antes mencionábamos las versiones policiales del ABC sobre la marcha del 19. Están sacando su maquinaria tirando pues de estos clásicos básicos del cómo criminalizar un movimiento. Ya están hablando de ETA. Están hablando de ETA, ¿por qué? De un modo tan cutre. Es que son cutres, pero más cutres que Telemadrid sacando fotos de los griegos, que se ve la bandera griega, para decir que en Barcelona hubo palos. Que lo han hecho. Pues, sí, ¿no? Pues de un modo más o menos del mismo. También está rulando en YouTube, por trabajadores de Telemadrid además. Pues lo que están haciendo para criminalizar la Telemadrid de traca ya. Sí, la verdad es que vaya telepública. Parecen un Monty Python. Sí, pero bueno, nos vamos a centrar en lo que quería contar, que se me va el santo al cielo a mí también. Lo que comentaban para criminalizar la marcha el 19 es esas vinculaciones con ETA. ¿Cuál es la vinculación con ETA? Que entre alguna de las asambleas convocantes están nombres como el de Nines Maestro, que fue de Izquierda Unida, después participó en Iniciativa Internacionalista. Ahí tenemos la conexión de ETA. Joder. Otra persona de alguna de las asambleas de trabajadores que convocan también ha sido parte de Iniciativa Internacionalista. Un partido, recordamos, que no fue ilegalizado por nadie, o sea que... Con sus propias leyes. Pero ahí está soltando, ya decimos, eso ha salido desde el ABC directamente de fuentes policiales, porque el ABC... La carga de profundidad. Policiales. Y ojo también a otro dato, porque siempre que pueden, las fuentes policiales que hablan en el ABC aprovechan para meter por medio a la gente de la Coordinadora Antifascista de Madrid. Y esta vez también, por supuesto, han hablado de ellos como la gente que se van a infiltrar en esto para intentar volverlo violento, como ya intentaron en el 15M, pero no lo lograron, porque eso, pues otro movimiento. Ya estamos con el dividir, el señalar, el indignado es bueno, el indignado es malo. Y desde aquí, pues, mi opinión personal es que ser inteligente, no caer en este puto juego de buenos y malos. No, la propia policía sabe que eso es un cuento, eso no va a ningún lado. Claro que saben, pero lo sueltan para que pierda popularidad. Para que pierda popularidad y también para la gente pero que pueda estar más implicada, que... la coordinadora y su entorno, pues que se asusten y vean, os tenemos controlados. Pero tienen controlado también a esta gente porque muchos hacen un trabajo cara al público, la coordinadora hace trabajo... de cara abierta y no es peña que se esconda y que da sus DNI cuando toca legalizar manifestaciones y demás. O sea que tampoco, pero insisten mucho en esa vinculación de indicar que la coordinación antifascista es la rama de ETA en Madrid y rollos de eso, que bueno, aquí tampoco hemos sido nunca especialmente simpatizantes, pero las cosas como de la coordinadora, pero las cosas como son, que es una estrategia de burda y me mola, me hace mucha gracia eso, que cada 2x3 en ABC aprovechan cualquier noticia de movimientos sociales, lo violento, lo de la coordinadora, como desacreditando. Y que tampoco es que sea de los colectivos más violentos o que tengan... Y que últimamente además no, o sea, sobre todo en los últimos años, no es que sean alguien que haya montado Maniscan acaban disturbios, ni... Todo lo contrario. Ni nada contrario. Parecido. Todo lo contrario. Se han distinguido por su dispositivo autogestionado de seguridad. Sobre todo cuando... Sí. Bueno, tú me entiendes. Sí. Bueno, pero vamos, que lo que me refiero es eso, que no es que hayan elegido precisamente, yo qué sé, podían haber hablado de jóvenes ocupas, de antisistemas anarquistas descontrolados. Dicen que, claro, el nombre es coordinador antifascista y señalan hasta dos personas, unas Nines Maestro y otra persona, no me acuerdo ahora mismo, pero señalan con nombre y apellidos estos medios de comunicación con... Está señalando, eso si lo publica determinado diario en lengua vasca, pues es delito, ¿sabes? Claro, o puede, está señalando. Puede, pero con esto no pasa ni media, pero bueno, ya sabemos... Y siempre va a haber gente que se lo cree, que es lo Ya sabemos que juegan con otras normas, que es la ley del embudo. Claro, y nada, desde aquí a chapar a ellos, está chapado. Por cambiar de tema, que nos quedan 15 minutillos y tal, por ir cerrando, ponemos un tema y sobre todo dejar claro a la gente que nada de miedo el domingo. El domingo va a ser. No caigan en provocaciones de ningún tipo, va a ser un día festivo, yo pienso. El domingo vamos a ser miles de personas. Miles de personas. ¿Y cómo era aquello de la peli? Va a ser un día bonito, hombre. ¿Cómo era aquello de la peli de Warriors? Muy bonito. ¿Cómo era? ¿Qué introducción? Lo de ¿sabéis contar? No hay 50.000 policías en Madrid, ¿sabes? No. Y si ellos estiman 50.000 personas, tenemos que ser muchísimos más, así que nada de miedo. Familias enteras, yo ya digo, voy a intentar traer a la mía. Lógicamente no van a ir andando desde el pueblo, pero van a. Voy a intentar conseguirlo, así que nada. Os animamos a todo el mundo a vernos el domingo las caras, sonrientes pero cabreadas, esos dientes que es lo que les jode. Y una canción que resume un poco lo que hemos hablando, lo que es violencia. Somos violencia, el último que cierre. Cuando disparan tus armas, cuando golpean tus porras, cuando llenas tus cárceles, cuando llenas tus campos de concentración. Reprimes obreros, cuando derribas sus casas, cuando dejas que mueran en el mar. Haces violencia, haces violencia, y hágalo como tú quieras, pero sabes la verdad de tu gran mentira. Justicia, cuando exigimos derechos, cuando buscamos espacios de libertad, somos violencia, somos violencia. América llegó a Valencia, la gran limpieza, la gran derecha. Mil hogares ya se han desahuciado, mucha gente del barrio abandonado, y los pocos que están resistiendo, con el móvil salen en un plis. Yo pensaba que voy a hacer

un poco, pues eso, para intentar hacer presión contra estos derribos. Estos derribos, bueno, recordar que consiste un poco en echar a la familia a sus casas, tirarla abajo y dejarles sin nada. No les dan ninguna prestación a cambio, ni casa, ni simplemente a lo mejor los que tienen suerte techo para dos días. Entonces, solicitaban un poquito el apoyo de todo esto y, bueno, la Asamblea de Vecinos de Cañada, del Movimiento de Barrios de 15M, también lo está moviendo por un lado. Y yo hablo un poco en nombre de los, pues, el grupo de apoyo, digamos, de gente libre que vamos allí, 15 vecinos. ¿Y cuáles un poco las convocatorias? ¿Alguna quedada concreta para ir allí a apoyar? Sí, a ver, ya digo que son dos días, ¿no? El lunes y el martes. Entonces, el lunes 20 hemos quedado a las 7 de la mañana en Conde de Casal. La Boca, ahora mismo no sé cómo se llama, vamos, es la Boca de Rodilla, de la fabulosa cadena esta, para ir todos para allá juntos en autobús. De todos modos, la gente que llegue más tarde, estamos difundiendo, vamos a difundir por la página del Movimiento 15M también teléfonos de contacto, y iremos en el autobús 339, desde Conde de Casal. Para cualquier cosa, pues que el que quiera ir para allá y vea que no llegas ahora, lo que sea, pues que nos llame y le comentamos cómo llegar en coche o en autobús. Y el martes 21, de momento, hemos quedado a las 7 y media en el metro de Rivas Urbanizaciones, línea 9. Y ya desde ahí vamos andando. Bueno, pues muchas gracias por comentarnos estas convocatorias más o menos de última hora. Sí. Las difundiremos, aparte del programa, también por escrito por la web nuestra y la de la radio. Y nada, pues lo dicho, muchas gracias y seguimos en contacto. Muchas gracias a vosotros. Venga, un abrazo. Ay, ¿cómo va? Dime, chaval, ¿cómo va? ¿A quién le ha tocado tu parte? ¿Quién será el primero en disparar? ¿Y quién controla? ¿Quién maneja la bola? ¿Cuánto durará el paseo? ¿Quién puede parar la zona? Concéntricos, no soy dueño de mis sueños. Cada paso es un anhelo repetido. Repito, cada paso, y así año tras engaño el horizonte se estrecha. Sé que alguien ha abierto brecha y ha escapado. Salto el muro y cruzo el barrio, más allá de la autopista y de este cerco cotidiano. Hay salidas, lo he oído, sé que existen cientos de metros despejados, sin un cristal en medio que me impida recorrerlos. No soy dueño de mis sueños, siempre están en la pantalla. Nunca puedo retenerlos, siempre en el escaparate. Son de otros y están lejos, y otra vez el mismo mapa que me mantiene encerrado en un recorrido ciego, en sí mismo ensimismado. Me arrastré a los mismos sitios, paso a paso, año tras año, estación tras estación. Desengaño a desengaño. Ay, ¿cómo va? Dime, chaval, ¿cómo va? ¿A quién le ha tocado tu parte? ¿Quién será el primero en disparar? ¿Quién controla? ¿Quién maneja la bola? ¿Cuánto dura el paseo? ¿Quién puede parar la sola? Ay, ¿cómo va? Dime, chaval, ¿cómo va? ¿A quién le ha tocado tu parte? ¿Quién será el primero en disparar? ¿Quién controla? ¿Quién maneja la bola? ¿Cuánto dura el paseo? ¿Quién puede parar? Lo visto, no te extrañes y me quedo frío, tío. Así es la vida de los míos. Sale al barrio y da una vuelta, y después preliminar si hay algo de lo que cuentan por la tele. Eso, están listos. Y nada, ya llegamos a nuestra recta final, algo más tarde de lo habitual, pero también es que hemos empezado más tarde de lo habitual porque hay gente despistada, se deja las llaves en casa y tiene que pedirlas. Es anti. Sí, la verdad es que gente, ¿eh? Tenemos que hacer copias, hombre. Tenemos que hacer copias para todos, sí. Y vamos a comentar algunas convocatorias. La que más queremos destacar, aparte ya hemos hablado mucho rato del domingo 19, este sábado a las 7 de la tarde, una concentración autorizada, llevan ya 5 años haciéndola, frente a la sede del Grupo Prisa, en Gran Vía 32. Una concentración de durará 2 horas en recuerdo de David Marín y todas las víctimas de accidentes laborales. 5 años ya de impunidad patronal. El caso de David Marín lo hemos tratado, pues, prácticamente desde que salió aquí en Latido de Libertad. Sí, tristemente es un clásico, ¿no? Sí, y todavía pues sigue siendo impune, nadie ha pagado, lo recordamos brevemente, en su momento incluso llegamos a entrevistar a la madre de David, uno de los programas más duros que hemos hecho, me han contado mierda aquí, pero... Sí, estábamos... Hablar con una madre que le han matado al hijo es duro. Estábamos en Orcasitas, de hecho, eso me acuerdo es, todavía, en directo además. En directo, en la, desde directo. La concentración, que aquel año fue el viernes. Pues el caso de David Marín es el de tanta gente que haya currado en algo del... Le puede pasar a tanta gente que haya currado en el mundo del espectáculo. El concierto del aniversario de los 40 principales, en el Vicente Calderón, pues se contrata muchísima gente, porque era un mega evento, gente para montar y desmontar, temas de sonido, escenario, no sé qué. Pero precarizando al máximo para maximizar beneficios, cuanto menos te gastes en seguridad, pues menos estás gastando y más beneficio tiene el empresario. Pues a David le arreó una viga en la cabeza de uno de los escenarios que estaba montando. El chaval se quedó en el sitio, muerte prácticamente instantánea. Algo tan sencillo, si hubieras hablado con un simple casco. El concierto continuó, show más huevón, ahí no pasó ni media. El concierto siguió, nadie se enteró de nada, no se habló de nada, solo se hablaba del gran éxito del concierto de los 40 principales. Lo maravilloso que había sido todo lo que se habían pasado. Y pues ahí llevan 5 años reclamando, sí, que ya al menos tengan la vergüenza de dar la cara y sobre todo... Pues que no se repita, que en el mundo del espectáculo, que todo lo que se ve encima del escenario son sonrisas y buen rollo, detrás hay mucha gente jugándose el pellejo por dos duros de mierda y... Sí, lo único que hicieron fue repartir cascos rápidamente y arneses, porque claro, cada vez que hay un accidente laboral viene una inspección inmediata. Entonces, claro, pues toda la gente que está trabajando ahí, pues claro, inmediatamente les dieron todas las medidas que les tenían que haber dado anteriormente, que hubiera salvado la vida de David. Y bueno, comentar que eso, que todo el mundo que conozca un poco el mundillo este del espectáculo sabe la precariedad que hay, de la cantidad de intermediarios que hay, de que al final esta gente que curra ahí cobra una mierda comparado con lo que pagan los organizadores de los espectáculos por ese mismo puesto de trabajo. A lo mejor puede ser el doble de dinero de lo que pagan, de lo que acaba llegando al trabajador. Y las condiciones, una mierda, trabajo en negro, y cadenas, formato, firmar los contratos a posteriori del trabajo hecho, etcétera, etcétera. Eso, la verdad que es un mundo muy laboral, es un mundo muy precarizado, especialmente, yo creo, es especialmente jodido ese mundillo. Cadena de subcontratos, además. Algún día tendremos que tratarlo un poco con detenimiento, porque conocemos gente que se dedica ahí y sabemos lo que hay de primera mano. Pero como andamos ya pillados de tiempo, pues acabar con algunas de las convocatorias. Por ejemplo, bueno, muy, muy brevemente. Por ejemplo, hoy en el Coco, este centro ocupado de cultura, no me acuerdo cómo era exactamente, centro de ocio creativo ocupado, ahí estamos, Coco la Condenada, el Metro Estrecho en Madrid, hay un concierto antipolicial que actuará en La Rabia, Brutal Rap desde Leganés, Trayuca, Punkcore desde Parla y Dulcarnine, Metal Punk desde Madrid. Es hoy, empezaba a las 9, pero las horas no son siempre exactas, y es eso, es para pagar diversos marrones. Sábado en La Casita, jornada ambiental en el CSOA La Casica. El 18 de junio de 2011 a partir de las 12 de la mañana, para niños y niñas, adultos y toda la familia. A las 12, identificación de rapaces nocturnas, adultos. Animación, para niños. A la 1 y media, reconocimiento de plantas y trasplante, toda la familia. A las 14:30, comedor vegano por 3 euros. A las 16:30, proyección, Monsanto para adultos. Película infantil, Ferguli, para niños. A las 5 y media, cuentacuentos, para toda la familia. A las 6 y media, taller de jabones, por 6 euros para adultos. Para este taller hay plazas limitadas. Para pedir tu plaza, manda un mail a ecoaida@hotmail.es. Taller de dibujo para niños. A las 8, concierto de cantautor. La jornada se realizará en el CSOA La Casica, en la calle Montero 15, Móstoles. Renfe Móstoles Central, Metro Sur, Pradillo. Decir que el documental ese de Monsanto es muy interesante. Me lo vi hace poco relativamente y está muy chulo. Te habla de cómo el negocio de la alimentación mundial va cambiando, cómo se lo van quedando los poderosos y van haciendo lo que quieren con él, y los peligros, y está bastante interesante. Luego también mañana sábado 18 hay un concierto de rap en el Centro Social Ocupado Casablanca, en la calle Santa Isabel 23, en Antón Martín, en el que estarán actuando desde las 9 de la noche Por la Sombra, luego a las 10 de la noche Folio a Troa, y los beneficios para diversos proyectos anarquistas. Y queda simplemente por comentar una convocatoria del domingo en la casica. Sí, el domingo por la tarde a partir de las 8 tenemos la gran inauguración de la terraza de verano ocupada en la casica con, bueno, pues va a ser Casica Clown Show. Y bueno, pues va a actuar Pepe Villuela, el gran Pepe Villuela. Grandísimo. La verdad es que mola ver a gente gran conocida de la tele brillándose en estas cosas, ¿verdad? Y sí, gratuitamente y por amor al arte, claro que sí. Un tipo comprometido donde los haya y buena gente, sí. Y bueno, pues también estará amenizando James Dicenta y muchas más sorpresas. Bueno, para más información sobre este evento, en lacasica.ourproject.org, en madrid.indimedia.org y en laine.org. Y bueno, pues ponen aquí que visites también la Asamblea Autónoma Zona Sur, que la web es asambleaautonomazonasur.blogspot.com, y Rompe el Círculo, que la web es cajonlocal.blogspot.com. Pues son las convocatorias que nos ha hecho llegar la gente de Móstoles y que nosotros difundimos aquí. Quien quiera hacernos llegar cualquier historia, pues ya sabe, o debería saber, nuestro mail, www.nodo50... No, eso es el mail latiolibertad@nodo50.org, la web www.nodo50.org, latiolibertad. Desde ahí se puede descargar o leer online ya el número 7 de la revista Strasser, la que publicamos de aquí desde el colectivo. Pero como vamos ya pillados de tiempo, pues, bueno, ya nos hemos pasado. Bueno, en el local de Madalena había unas actividades también. Yo me acuerdo de una que la gente entre en su web, porque no me acuerdo de los días que era. Había una sobre seguridad en internet y esas cosas que hoy en día, que no están de más, pues hay, ¿no?, que estar enterado de esas cosillas y puede estar interesante. Así que la gente, animar a la gente a que entre en su web y vea las actividades, que también hay unas cuantas ahí. Bueno, pues terminamos el programa con una canción del... que acaba de sacar Habeas Corpus para la banda sonora del documental Ojos que no ven. Otra recomendación, hace, documental autoproducido sobre las víctimas del fascismo desde la transición hasta ahora, que son muchas, un documental bastante duro, para la que han compuesto esta canción con la que vamos a cerrar el programa, si no me lío mucho con los botones, que eso es lo que suele pasar ya a última hora del programa. La cerveza, Santi. Sí, el litro entero caído, macho. Pues este tema de Habeas Corpus y después de la sangre, ¿qué? Va en la línea de lo último de Habeas y lo han hecho eso desinteresadamente. Se puede bajar desde su web, así que ahí estamos. Después de la sangre, ¿qué? Habeas Corpus. Nos vemos el domingo en las calles y en los próximos días en las ondas libres y en la web. Un abrazo.